labios que yo besaba tan feliz. ¡Hey, grito, grito! ¡Vamos arriba! Sin llorar, sin llorar. Recuerdo tus ojos que lloraban por mí. Todo el mundo cantando, cantando, todo fuerte. Recuerdo hoy que no estás a mi lado. Solo estoy llorando por tu amor. Al marcharte me dejaste sueños rotos y deshecho el corazón. Lloro por tu amor. Saltando, saltando, saltando, gritando. ¡Vamos arriba! ¿Eh? Tremendo, ¿eh? Recuerdo tus ojos que lloraban por mí. Estaba tan feliz. ¡Cantando fuerte, dice! Ya mi cerveza se está terminando. Me embriago por ti y yo por ti. Solo borracho en mi mesa sin ti, deseando beber veneno y morir. Me embriago por ti y yo por ti. Me embriago por ti y yo por ti.